Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. A la silla, encender muy fuerte la centralita porque aquí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Pero Briggs, estoy sacudiendo aquí las manos cual pulpo la pulpazo de las armaditas. Pero qué bonito volver a encontraros. ¿Cuánto hace? No sé, como que ha pasado una eternidad, porque primero me he ido por ahí, luego hemos enviado una repete. Una repete, ha sonado muy sexual. Una repete, desde aquí en más no van a ser más repeticiones. Y después otro día estuve, después otro día estuve solo también, Zeta. Sí, por eso van a ser, cuando el Zeta o el Briggs no podamos estar al aire, vamos a mandar una repete y todos contentos ahí a tiraros. No, tendría que cubrirnos el pulpo, Zeta, ese día. Al pulpo hay que sacarlo al aire. Lo hemos dicho que si alguna vez la fiesta este año sucede... para el aniversario. Pero tiene que ser el animador con todos sus tentáculos. Claro. Ahí, y esa voz sexy que tiene, tiene que estar conduciendo todo. Pero nada, niños, vamos a contar un poquito las redes. Si empezáis a comunicar y a enviar mensajitos, pueden comunicarse al WhatsApp, como todos ya sabéis, es 11-6400-7047, así que empiecen ahí a mandar muchos mensajitos y el Brick se les cuenta el resto y dónde podéis mandar euracos, que es lo que más... Sí, obvio, claro, también... También nos pueden mandar mensajes a través de la app de Radio Box, que yo pienso que ya todo el mundo la tiene bajada y nos escuchan con la mejor calidad, así que bueno, también nos encuentran en todas las redes, Z como Good Karma Radio Show, pero salvo en dónde. Perdón, me he distraído por dos segundos, no puedo hacer dos cosas a la vez. La que me hemos cagado es en el Twitter, porque le hemos puesto Good Karma Radio 1. ¿Por qué, mi niño? Porque somos los putos amos de cada fin de semana, Z. Por supuesto, ahí la estamos rompiendo con repete o sin repete. Somos los putos amos y por eso Claudia nos mantiene aquí en este bonito horario. Y aprovechamos para deciros a todos vosotros y sobre todo a la señora del Luismi que aquí, qué niño, no le vamos a pasar al Luis Miguel. Porque no, porque capaz, esta señora... pero si acepta nuestra invitación para la fiesta, capaz que ese día podemos hacer una excepción. Bueno, mejor que esa viejecilla, junto con la otra, que gracias a Dios hace muchos programas que la hemos mandado, vas a saber por dónde está girando, por qué parte del mundo, no creo que del mundo, debe ser de la Argentina. Me parece que se le rompió el contrato. No, el contrato lo tiene ahí muy bien plastificado y seguramente lo tiene entre las tetas que le llegan a la rodilla. Pero bueno, podemos juntar a la señora y a la buena viejecilla esta, a que vengáis a la fiesta y ahí que hacéis un mano a mano, que eso va a estar para sacar jugo. Pero mi niño, ¿qué me has traído hoy? Que he armado la playlist así muy a lo pim pam pum y no he podido prestar atención a nada. A ver, y tenemos programón como siempre. Lo nuevo de Demi Lovato, un material excelente. Cuando salen este tipo de cosas son para recomendar. Ya les voy a hablar después. También tenemos música de Rihanna, un recuerdo con Radiohead, y también con David Guetta. Por supuesto, mucho Roxette, como siempre. Por supuesto, y en They Got the Look. Tenemos cosillas bonitas, tenemos algo, habéis estrenado el niño Martin Stonehoff, que como me cuesta el Stonehoff, cada vez que lo tengamos que nombrar, voy a decir que me cuesta mucho, Stonehoff, así que todos practicando ahí, habéis lanzado single nuevo y es muy bonita la historia, se la voy a contar cuando lo pasemos al aire. Okay. También tenemos algo que he descubierto gracias a la voz, a un niño que se llama Josier, que me pareció extremadamente interesante. Cuando escuché el tema, solo había escuchado el nombre, no escuché ni la historia ni nada, y dije, sí, tengo que escuchar la versión original. Me fui ahí, lo investigué un poco, lo escuché bastante y me ha encantado. Así que qué bueno, vamos a escuchar. Tenemos algo de Marí, quería meter mucho Marí, porque la extraño, tengo una época en que la estoy extrañando mucho, digo, ¿por qué se ha ido? ¿Por qué no está aquí entre nosotros para seguir haciendo nueva música? Y después me pongo contento porque digo, bueno, ha pasado por nuestras vidas y nos ha dejado lo mejor de ella. Mucho, así que, nos ha dejado mucho. Eso, nos ha dejado mucho y siempre vamos a estar esperando que el Gisle ahí publique alguna cosilla, alguna versión remezclada, sí, algo. Nada, que tenemos ahora, se cumple la semana que viene. Creo que sí, el 30 o el 31 de agosto se cumplen 30 años de Turismo. Espero que haya algo digital, aunque sea con algunas versiones ahí que habéis quedado afuera de cuando lo habéis grabado, y estaría mucho más que interesante. Pero así que nada, niños, vamos a arrancar. Creo que con Roxette lo hemos contado todo. El Brix ha dicho que siempre tenemos a Roxette. Así que nada, niños, vamos a arrancar con Let Your Heart Dance With Me. Seguido ahí vamos con el PG. Con el PG y su exitoso. Y su exitosísimo, The Loneliest Girl in the World. Le he sacado un disco, le ha ido fantástico. Le fue bárbaro. Le fue bárbaro. Si sos fanático, Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Dejamos correr un poco al niño Josier. ¿Y cómo me ha gustado el nombre Josier? ¿Sabes? Me llamó la atención. No sé si es como Josier, Josier. Así. Josier, ¿y de dónde es Zeta? Irlandés es este niño. Habéis cantado el otro día este tema, el que vamos a pasar al aire, en sí. La voz. Una niña que lo ha hecho bonito. Ajá. Pero no suelo escuchar toda la presentación y todas esas cosas que hacéis en La Voz, que es lo que me parece lo más aburrido del programa. Simplemente me gusta ver cuando cantan, que es a lo que vamos. Ahí hay que ir al turrón. Entonces generalmente bajo un poco el volumen y sigo con mis cosas, y cuando veo que va a empezar, pumba, ahí le subo y me ha encantado. Dije, pero ¿cómo se llama este tema? Cuando termina el Marley dice, bueno, ha cantado Take Me to the Church. Al toque me voy al Spotify y busco Take Me to the Church, y me pareció asombroso el tema. Me encantó. De hecho, vieron que ahora en el Spotify se puede ver la letra. Había entendido algunas cosas, otras me habían quedado, y me pareció pero letraza. me puse ahí un poco a leerle la bio, todo lo que decía, y este niño que la rompe. Y tiene un dato, Briggs, que a ti te va a gustar. Tiene el tema este, Take Me to the Church, tiene los 1,000,000,000 esos que a ti te gustan tanto y que a mí me parece que aporta poco y nada, porque lo que importa aquí es la música y no importa quién la haga, se tiene 1,000,000,000 y no la clase de música que hace. Lo que pasa es que le abre la puerta a otro tipo de escenario, como para poder estar posicionado en otro lugar. Bueno, aquí has estado mirando por la ventana porque nunca me lo has traído ni nunca me lo has puesto en el ranking. Pero no importa, aquí lo trae el Zeta, que es lo que importa. Bien. Y la verdad que dicen que este tema lo ha escrito en el ático con su visión a lo que la iglesia piensa sobre la homosexualidad. Recordemos todos que en Irlanda sois un país demasiado católico, esos países muy así como Estados Unidos, donde la religión manda todo, y bueno, como a pesar muy ortodoxo. Sí, muy ortodoxos, a pesar de que él no es gay, hizo una letra, pero que a mí no perdáis un centímetro, ni una palabra, ni en cada párrafo, porque el tema la rompe. Y inclusive ese día, obviamente lo escuché varias veces el tema, y me vinieron miles de imágenes para hacer un vídeo. Yo siempre he sido muy visual, dije, cuando escucho un tema se me vienen miles de historias, y da la casualidad que cuando vi el vídeo había elementos que a mí me venían al escuchar el tema. Así que nada, me voy a dejar de hablar y quiero que escuchéis Take Me to the Church, que realmente, bueno, va un poco con lo que también yo pienso de la iglesia, si bien estoy bautizado y me habéis confirmado, porque eso lo habéis hecho a mi padre, a mí nadie me preguntó si me quería bautizar y si me quería, coincido totalmente con todo lo que dice este niño en cada una de sus estrofas. Para mí la religión es lo peor que le ha pasado, la religión como institución es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Si todos debemos creer en algo, cada uno le pondrá el nombre que sea. Sí, creo sumamente en Jesús. Sé que ha sido un niño que ha venido a esta tierra con una mente mucho más evolucionada y por eso ha sido crucificado. Pero de ahí a las religiones y a cómo habéis acomodado el librito y de que si nos portamos mal todos vamos a ir a algo que se llama infierno, no lo creo. No lo creo. Para mí eso no existe. Muchas instituciones son grandes negocios hoy en día. Siempre lo han sido. Siempre lo han sido. La historia va de acuerdo a quien la cuenta, y cómo nos han vendido el cuentito este del Jesús, y la verdad que lo dudo mucho. Y si uno evalúa todo lo que habéis hecho en la iglesia a través de la historia, y para mí, vuelvo a repetirlo y lo voy a decir, no sé si lo he dicho en mi programa alguna vez, pero para mí la iglesia es lo peor que le ha pasado a mí lo que me exacerba muchísimo es cuando me hablan del pare de sufrir, o sea, con todo lo que hay detrás, con todo lo que implica y que estén engañando a tanta gente, me hace tanto mal. Que me a mí me hace más mal los curas pedófilos realmente, pero bueno, si la gente quiere creer en el pare de sufrir, sí, más o menos más todo que el pare. Un tema, sí, no, todo es un tema, mal, sí. No. Más que el padre de sufrir, aquí dije curas pedófilos, hay un documental sobre, creo que lo hablamos esto alguna vez, que estrenó Netflix hace año y medio, dos, de, no me va a salir el nombre, de estos curas, no me va a salir cuál es, ni importa, y están los testimonios de los niños abusados, uh-huh. Es uno de los casos más grandes de toda Europa y que obviamente no se lamentablemente involucra a Latinoamérica. Sí, sí, horrible, y escucharlos en primera persona a gente de 40 años o más que lo cuentan y bueno, no importa, no nos vamos a meter en el tema. Vamos a escuchar al Josier y digo que le prestéis mucha atención a este artista porque he escuchado, creo que tiene varios álbumes, pero escuché casi todos sus singles y hace cosas, pero de las más diversas. Okay. Bueno, es multiinstrumentista. Vamos a buscar. Sí, multiinstrumentista. Hace todas sus composiciones, realmente, realmente la rompe. No sé cómo el niño Briggs no me lo ha traído, porque se me hubiese enamorado ahí. Y lo más anecdótico, su primer foto que vi es un calco de Jesús, este niño. Y digo, pero ¿cómo se puede dejar tanto en la iglesia cuando tiene una apariencia sumamente parecida a Jesús? Pero bueno, vamos con Josier haciendo Take Me to the Church. She's the giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's

Los hits del momento en tus oídos. Muy bien, tendencias, pero con un aire nostálgico. Z Titanium, cómo sonó esto, por Dios. Los mil millones tiene el que te, tanto te gusta a ti. ¿De qué año era esto? ¿Te acordás vos, Z? No sé, 2012, ¿Titanium? ¿Será? ¿2014? Más o menos, por ¿no? ahí. Pero que ha llegado a los mil millones hace poco, porque le han mandado la placa del Spotify al David Guetta y el otro día se lo mostré a señorita Corín. Ese dato lo viste vos primero, me acuerdo. Sí, sí. Sí, porque le dije, pronto el Massive Love va a estar recibiendo ahí la placa del claro, mismo. Sí, sí, sí. Se y la va a mandar mismo... a Gessle y no la va a mostrar porque ese hombre... No, al contrario, la va a mostrar, él es así. En ese entonces es como que la empezamos a conocer hacía también, así como masivamente. Y sí. Fue como su musa inspiradora, ¿cómo se dice? Fetiche de David Guetta. Habéis grabado muchos temas. Sí, en el ambiente creo que se le dice fetiche cuando graba mucho con una persona. Es su persona favorita para trabajar. Pero por otro lado también trabajó con la talentosa nuestra tía Ava Max. Y el trabajo que vamos a presentar hoy es curioso porque no es que solamente, digamos, la invitó a cantar. Con este tema que vamos a presentar hoy, Ava Max también tuvo participación en el armado del tema. Lo compusieron juntos y eso me pareció bastante interesante. Así que bueno, vamos a escuchar a ¿Y por Ava qué Max. Tiene tintes? ¿Por qué tiene tintes así de nostalgia? Que me perdió. Porque estamos presentando tendencias y empezamos con Titanium, ¿viste? Iría más para el flashback. Pero pensé que el que iba al aire tenía algo así de los 80, le habían agarrado al negrito y lo habéis puesto ahí con algo chantoso. Claro, no. ¿Qué es de la vida del negrito? ¿Qué ha pasado con ese niño? Le va bien, pero no como se esperara, digamos. Bueno, su álbum vendió mucho, lo que pasa es que tuvo la vara muy alta con lo que vendió en 2020 y 2021, el año pasado también. Que el negrito no tenga la vara alta porque a mí me da como que voy a pasar por otro lado, porque ahí como que me la va a dar en el ojo. Y le decimos negrito en este programa. Expliquémosle a la gente, con cariño estamos hablando, creo que Zeta se está refiriendo a The Weeknd, a Abel. Sí, por supuesto, al Abelino. Así que le decimos negrito con cariño, nada que me vengáis ahí después la feminista. Sí, él también es parte de las tendencias de acá de Good Karma desde hace 3 años ya. Así que lo de queremos. De lo que va el programa. Bueno, ahora sí, vamos con el Ava Max y el David Guetta, que seguramente ahí. Sí, Pulpo, cuando quieras. When you're faded and alone and need somebody on the phone, let it be me. Let it be me. When she leaves you in the rain and need a high to kill the pain, let it be me. Let it be me. And I'll show you love the way it's supposed to be. Summer days, winter nights, ride or die, right by your side. Killing time till you're ready to see. I'm all you need. You're a drunk, you're a fool. I'm insane, so right for you. When the ship goes down, look in your dreams, that's where I'll be. Cause I need you, need you, need you. Let it be me.

aire en 3, 2, 1, ha dicho el pulpo que él nos maneja a como quiere. Tengo saludillos, niños, porque hay mucha gente conectada y me las voy a olvidar porque tú sabes que yo no anoto nada. Primero a Diana y a Cristian, que gracias a Dios, luego de 5 meses, nos vuelven a escuchar y estáis ahí los dos sentaditos. Ahí, nada, que dice que estáis escuchando porque siempre inventan alguna escucha, alguna salida a la hora del programa y nos escuchan en la red. Así que besacos para Diana, Cristian, para Sabri, el Currax y la Michu. Hacemos ahí un buquecito, sí, para Maxi, Moni y María Madeus. También otro buquecito para Silvana, que también nos está escuchando y dice, pero qué temazo el Take Me to the Church. Y también lo canta el niño Chris Clafford. Y obviamente Silvana, cuando después busqué el Take Me to the Church, me salía la versión abajito. Primero me salía la original y segunda, no sé si es porque lo sigo al Chris Clafford, me salió la versión de Chris y obviamente también le estuve dando una escucha. Así que nada, ¿a quién más me he quedado? Al doctor Sergio Lacaki, a Shawito, al doctor Shiroma, a Samantha, que como siempre nos escucha ahí siendo al trabajo. Y no sé si tú, niño, tenéis ahí mensajitos. Sí, tengo acá algunos también. Saludos también, hablando de que nos escuchan en diferido, también para Marcelo Olcina, que nos escucha también, siempre. Un abrazo para él. María Laura Crow, Ademir desde Brasil, Jorge Canata de Catamarca también nos escucha siempre. Abrazos para él. Y para Nelly de ahí, Facundo. Por supuesto, y un besaco enorme a mi querida Roxana, que también, como siempre, nos escucha. A Roxana, su mamá. abrazos. Sí, a su mamá Susana y a su hermana Marisa. Y obviamente también un abrazaco al Sunflower, que está esperando ahí que le pasemos Joana Cest. Y vamos a ver qué pasa con Joana. Ahí está. No sé si Daniela estará escuchando, también saludos para ella y su mamá. Daniela no me ha escrito, pero seguramente todos sabemos que Daniela justo también está ahora trabajando. Ted nos escucha siempre, sí. Y Daniela y su mamá. Estuvo con COVID, pobre, un abrazo fuerte para él. Espero que le ha agarrado el COVID, pero yo no puedo creer la gente cómo se agarra el COVID luego de que ha pasado toda una pandemia. Se estáis contagiando todo el BRICS, que ahí se lo ha agarrado 5 años después, siempre lento. Diría mi querido amigo Juan José, el buey solo toma el agua turbia, o algo así era. Sino que Roxana me corrija cómo era la frase que usábamos tanto tiempo. La hemos usado dentro de Palo y a la Bolsa, venía el buey solo y se tomaba el agua ahí turbia. Pero bueno, lo que estamos escuchando es al niño Martin Stenhoofd, que habéis lanzado un nuevo single, se llama Blinded by Love, Cegado por el Amor. Y yo se lo había dejado preparado al BRICS, creo que en el día que él después decidió mandar una repete, lo había ahí colgado, puesto, y la verdad es que a mí el tema me había encantado, porque todo lo que está haciendo últimamente... Sí, Martin Stenhoofd, siempre me gusta. De hecho, esta nueva cosa que tienen de así entre un country soul me gusta mucho más. Y justo el otro día hablé con él y me dijo, ¿vas a pasar el tema al aire? Sí, mira, lo hemos pasado, primero le dije. Y después le dije, no, perdón, no lo pasamos porque mandamos repetición. Y me dijo, ¿sabes que este tema lo compuse para Mary Fredrickson? Y ella, toda vez de mis antenitas, me dijo, no es que lo compuse para ella, pero sino es que al día siguiente que me enteré de la muerte de Marie, todas estas palabras vinieron a mi mente por todo el bonito recuerdo que tuvimos, por la gran historia de amor, así me puso, gran historia de amor que tuvimos juntos. Wow. Bueno, como tú sabes, la vida continuó para ambos, ella formó su familia, pero es una de las personas a la cual siempre quise mucho y que le voy a estar eternamente agradecido por los bonitos años compartidos, y eso me parece sumamente interesante. Qué lindo esto que contás, Zeta. Dijo, y al otro día que me enteré, al mismo día cuando me enteré la noticia, obviamente todos estábamos tristes, y al otro día me senté en mi estudio y todas estas palabras me vinieron a la mente, así que considero que el tema lo he compuesto para ella y por ella. Y después miré la letra y dije, qué bonita letra, qué bonita forma, y qué lindo cuando sois artistas, podéis agarrar una guitarra y escribir algo tan bonito para alguien que significó tanto. Si bien el Guess lo ha hecho, la Round the Corner, que no nos vamos a meter ahí en ese tema, pero esta es una muy bonita canción. Así que nada, vamos a ir con Martin Stenhoofd haciendo Blinded by Love, Cegado por el Amor, y luego vamos con High Salatse, Marie y Martin juntos. Sitting here in my lonely heart, Arranca los sábados con todo, el submarino. Oh, well, last night.

que casualmente se llama Creep en la parte 2 de la película Creep, que siempre me ha gustado esa saga, y ahí lo ponéis al tema y me pareció sublime cuando aparece, porque ¿a quién no le gusta Creep? Claro, sí. Dicen que el tema ese en su momento no pegó y que pegó un año después. A mucha gente le suele pasar cosas así, como Roy Orbison con su Pretty Woman, 27 años después había sido como Mujer Bonita, ¿sabías eso? Sí, que tuvo número éxito. Sí, y según Marley, Pretty Woman viene la versión de Listen to Your Heart Listen y habéis quitado la parte de la Navidad. Yo no sé, la televisión argentina está en decadencia, sinceramente. Dios mío. Un saludito que me he olvidado a Silvana, que nos estáis escuchando. No sé si la nombré cuando dije lo de... Sí, ya la saludamos. Ah, muy bien, entonces la vuelvo a saludar. Sí. Mira a ti, qué afortunada has sido, niña, que hoy tienes saludo doble. Así que ahí está. Vos sabés, Leo, que estábamos hablando de este tema y miraba el video de esta canción y eso sí me llenó de mucha nostalgia porque se veía en el video, no sé si lo ubicás, una pareja que se conoce en una disquería mientras estaban, ¿te acordás, Zeta, cuando estaban los estrenos que ponían los reproductores esos de pie, de CD con los auriculares? Sí, eso era muy del musimundo de aquí, no sé si podemos nombrar la marca, que pasábamos horas escuchando gratis el álbum como si no lo tuviéramos en nuestra casa, pero no importa, era la gracia. Pero se escuchaba tan lindo. Pero claro, y era la gracia estar parado ahí que la gente dijera, bueno, niña, a ver que te corras un poco, y tú te dabas vuelta y le decías, no, porque estoy escuchando el Have a Nice Day de Roxette, y nos poníamos con el disco en la mano, porque estaba ahí, pues igual agarrábamos uno para que la gente supiera que estábamos escuchando ahí lo nuevo de Roxette. Qué lindos recuerdos todo eso, pensar que esto no ocurre más y que incluso hay toda una generación que no tiene ni idea de lo que estamos hablando. No, que no tiene ni idea, y me has dejado pensando en el vídeo porque no lo recuerdo. Ahora cuando termine el programa me voy a googlear el vídeo y lo voy a ver para ver ese detallecito. Sí, así que eso me trajo mucha nostalgia. Sí, bueno, y el Creep es una de las versiones más reversionada, es el típico clásico que cualquier cantante agarra y se hace un cover del Creep, y hay versiones sinceramente majestuosas de este tema. Sí, así que bueno, entonces vamos con el Creep, Zeta, Pulpo, cuando quieras. Temazo, me excita. But I'm a creep.

me traje el contrato para que después no me digan que yo no estoy al aire porque me han roto un ¡Hola, calvaditos! ¿Cómo están en la Brix? Mirá lo que tengo. ¿Cómo acá le va, abuela? ¿Cuánto hace que no estaba visitándonos? Sí, porque el Z me llegó a pasar, pero mirá lo que tengo acá, tengo el contrato. Y a mí me dijeron que por contrato yo puedo aparecer cuando quiera en el programa y también me puedo ausentar. Justamente hoy le estaba diciendo a Zeta, le digo, la abuela no debe estar viniendo porque seguramente se le rompió el contrato. Y me dijo, no, si lo tiene plastificado. El contrato lo tengo plastificado y me lo metí entre las tetas. Yo ya lo dijo bueno. Muy bien el Zeta. Tengo las tetas por la rodilla. Porque, mira, eso, ¿dónde está mi amiga? Porque encima que ahora después viene un tema que el Sunflower lo viene pidiendo hace como 5 años y las tetas ya no sé si la tengo por la edad o por tanto que rompen las pelotas con el tema del Johanna C. Pero bueno, quería pasar a saludar a los Karmadictos. ¡Hola, Karmadictos! ¿Cómo están en la Susana? La gente la extrañó, abuela, por sobre todo la tía Griselda. No sé, bueno, le voy a mandar eso, quería menos mal que me hiciste acordar, porque con la edad y que no estoy tomando la jalea real me olvido. Un beso para la tía Griselda, que la tenemos que invitar a la fiesta cuando venga. Sí, sí, por supuesto, tiene que ir agendando, pero bueno, ya cuando tengamos un lugar. Tiene que estar sentada ahí en un trono como la tía Griselda, tiene que ser como la madre de la fiesta. Obviamente mucha gente la va a querer conocer, abuela. Usted supongo que va a estar con nosotros en la fiesta. Pero como no voy a estar, me voy a poner la enagua toda brillosa y voy a aparecer ahí en la fiesta. Y también le voy a pedir a todas las señoras grandes que vayan con las enaguas de salir, porque ahí no sabemos qué va a pasar cuando empiecen a pasar. Sí. O podemos poner un ranking y que todo se alborote. Y sí, seguramente algún número musical vamos a tener. No sé si, mientras usted no nos... Ahora ya me da miedo porque dijo eso. Y si usted llega a poner algún segmento en vivo, sus oyentas mayores se van a desesperar con el tema de las enaguas. Pero van a empezar a tirar cordillas. Ahí la baldeada de galería va a ser infinita. Dijo la Roxana, que es el güey lerdo, toma el agua turbia, como queriendo decir que si dormís, llegá y agarrá el agua con el que lavaron los platos, algo así era la historia. Okay. El güey lerdo toma el agua turbia, eso porque lo cargábamos en su momento al Juan José, cuando daba más vuelta que una calecita, le decía, pero anda, cómetelo. Y le decía, no, porque me da así pereza, y le decíamos, bueno, cuando lo vaya y agarrar, el güey lerdo toma el agua turbia. Bueno, para lo que trajimos aquí, el Zeta dejó escrito que hay que presentar a las niñas de First Skin. ¡Hay un perro ladrando que está usando! ¡Te va a venir a ganar! Vos te ves mi perra salió al aire, la Pepa. Sí, para sí. Mí que te estás por transformar el lobo, ahora te empiezan a salir más pelo de los que tenías. Ahí están ladrando en tu casa, abuela, ahora. No, se están conectando. Ningún perro. No, que no ladra ningún perro. Es un perro que puso el pulpo. Escúchame, vos te van a salir pelo, todo así te va a transformar el lobo. Ok. Bueno, ¿no te gustó lo de los pelos? Porque me parece que al Brix le están saliendo pelos en la cara y en las manos. Mira cómo. Estoy acá desconcentrado con los animales porque quedó una que está en la vereda, el otro está acá adentro que ya está desesperado, me está haciendo ruidos acá, que creo que está saliendo mira, el aire. Mira cómo todo se comunica con todo. Lo nombramos al Juan José y ahora que me estaba acordando, él se le estaban haciendo como unas entradas y no está tan pelado como el Brix, pero se le estaba haciendo una entrada y fue al dermatólogo, escúchate esta, y le dijo, mira, me están saliendo la entrada, no quiero parecer más mayor. Y le dieron un producto para que le salga pelo ahí. Le salió pelo por todo el cuerpo, menos donde le tenía que salir. Hasta en las serio, manos abuela. Tiene pelo. Y el culo tenía pelo. Ahora se hace una liana con los pelos del culo. Y cuando lo vi le dije, deja de tomar esa porquería si no tienes pelo. Y bueno, lo dejó de tomar porque estaba apareciendo un primo del lobizón, más o menos. Pero bueno, vamos a dejar de tanta cháchara y vamos a pasar a las niñas del. ¿Va a presentarnos Fertil algo, abuela? Sí, las Fertil Kids, las mujeres que cantan todo como eclesiásticas. Okay. El Zeta las trajo el primer programa y el primer programa, como abrochada. Esas sí. Cantan todas angelicales, como las otras del Good Harvest, que también han pasado a mejor vida, porque alguien le viste que un día te formó una empresa para lavar dinero y al otro día la mierda a los artistas. Pero bueno, vamos a ir con las chicas de Certe y Kid haciendo Out of My Heart, así como que le salió del coño, diría el Z, o le salió del corazón, pero de algún lado, le salió la canción. No preguntemos, muy bien. Para mí son dos niña para otra mujeres. Que los petalitos, abuela. Claro, los petalitos del culo del Sunflower. Para mí estas dos que jeretean y cuando están ahí chiqui, chiqui, que te cortan, le salió la canción. Bueno, vamos a ir con los Certe y Kid haciendo Out of Love. Back in time, oh, I go wandering through the rooms of my mind. Every door that I've been closing, all the people that I have let down on a river. I'm floating down the street and back again like a beggar on my knees. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Monday, Joanna spends an hour with a magazine. The day is kinda gray and so lazy. She goes, and hey boy, Joanna's in the mirror in a dressing gown, talking to a friend who lives uptown. She goes, my love, Joanna. up the room with a candle. I go, puro sonido para vos. Que ya estrenos. Suena un poquito esto. Momento de estrenos, se trata de Demi Lovato. Muy bueno lo que estamos escuchando, la verdad. Acaba de sacar nuevo material hace horas. Estamos hablando de su octavo álbum Z, Holy Fuck se llama. Pero Holy Fuck, pero que la habéis jodido bien a lo grande. Sí, como Ariana. Dice que es una dicotomía muy loca entre blanco y negro, bueno y malo, que se llama así porque le gusta. Este álbum lo estuve escuchando, yo le doy 4.5 brixitos de 5. Es muy bueno lo que hizo. Se tiró para un poco más hacia el punk rock, un tanto nostálgico también. Tiene mucho aire de los 90 y 2000. Y la portada, vos sabés, Zeta, que me recuerda mucho a fotografías de Madonna. La portada es una cruz hecha en almohada y ella está con un body rojo, toda, digamos, entrelazada con cintos negros, acostada ahí. Mira tú. Qué provocadora esta niña. Sí. Me quedé pensando cuando he dicho tiene cosas de nostalgia y me tiraste 92.000, que para mí el 90 y los 2000 han pasado hace poco. Para ella que ha nacido en el 2006, claro, más o menos, y sí, la verdad que ella, 90 para ella es la antigüedad. ¿Y qué ha pasado con el Have a Nice Day y el Yoda? Pero bueno. Claro, pero para ella, sí, la ex chica Disney. Claro, para ella pasó mucho tiempo, imagínate. No sabía que ella también es chica Disney, pero que me quedo claro. Eso. Pensé que solo la Miley Cyrus era no, ella Hannah también. Mira tú, Kerner estaba en el club de Mickey, seguramente. Sí, sí. ¿Sabes que viene a nuestro país Demi Lovato? Esto va a ser el 9 de septiembre. falta nada en el Movistar Arena. Bueno. Así que los que quieran comprar sus tickets en el portal del estadio están ahí. Pueden comprarlos desde... ¿Y vais a ir tú al concierto para cubrirlo y para venir y contarnos todo? En realidad me gustaría ir al de Dua Lipa, pero todavía Guaidoncha no me lo... Pero no estamos hablando de Dua Lipa, estamos hablando de la niña Lovato, que vais a ir Loba como el personaje de la nueva la verdad sí estaría para ir. Bueno, tenéis que ir, así nos contáis todo. Cuando dijiste va a venir a la Argentina pensé que era el Mickey, porque en mi cabeza estaba, me había quedado el Mickey Mouse, que leí el otro día que el año que viene cumple 95 años Mickey Mouse. 95, y que, ¿como Carlitos Balá? Exactamente, Mickey Mouse y Carlitos Balá, un solo corazón. Y que Disney pierde los derechos sobre, si bien lo va a poder seguir usando como su marca, no sé por qué, porque no lo he encontrado. Mira. Pero Disney pierde los derechos de Mickey Mouse y cualquiera va a poder usar la imagen de Mickey. ¿Cualquiera? Sí, cualquiera, porque no sé por qué, no sé qué es. Pero ya debe haber gente que se está peleando ahí por generar unos nuevos derechos de autor, no sé cómo será. No sé por qué, porque no he logrado encontrar de por qué Disney pierde los la tutelaridad del Mickey, pero sí, al cumplir 95 años... Dice que Taylor Swift no es la única que pierde... Que pierde los derechos. Pero bueno, todos sabemos que las orejitas del Mickey es algo típico de Disney y de todos esos lugares. Pero sí, bueno, obvio. Así que ahora cualquiera va a poder usar la imagen del Mickey para un comercial. Así que, y me dejas mandar un saludico, le quiero mandar un saludo. Dale, sí. A nuestro querido Juan Arroso del programa anterior, los niños estos que sois... Aplausos, chicos, dicen, un placer. Él dice que estáis escuchando el programa y que os habéis reído mucho y que quiere a la abuela en Enagua bailándole ahí en el living de su casa mientras él escucha el programa. Que niño, te la regalo porque es una imagen fuerte. Y nosotros estamos por organizar nuestra fiesta, así que vas a estar invitado. Y que venga ahí a pasar música, que venga a pincharle, claro. Ahí con el... Ay, que hay, como cuando en el Jugarte Conmigo de Cris Morena iban los DJs, ahí tenían que hacer la competencia al aire y siempre ponían algo de Roxette, porque obviamente me estoy remontando a un año en que en la línea Lovato no habéis ni nacido, porque era 90, 91, 92. Así que, bueno, me voy a poner mal con el tema de la edad. A mí me lo ha contado todo el BRICS, porque yo soy mucho más niño que él. Yo nací para room service. Ay, claro, ahí está. Sacando la cuenta. La nueva generación. Así que bueno, después de haber hablado un poco de la señora Demi Lovato, vamos a presentar este nuevo tema que decíamos que forma parte de su nuevo álbum. Holy fuck. Así que y esto... Está presentado por nuestra amiga Maylin Frías, Studio Master Internacional en belleza para uñas, con los mejores cursos. ¿Se acuerdan de que Zeta dijo en su momento que se iba a pintar las uñas con ella? ¿Zeta, fuiste? No, me la he pintado yo solito porque me he olvidado. Pero cuando ande por ahí voy a pasar a visitar a Maylin para que me las deje ahí impecables. Ahí está. Pero bueno, la buscan en Instagram como Maylin Frías Studio. Pulpo, cuando quieras. Petal on the vine, too young to drink wine, just 5 years a bleeder, student and a teacher, far from innocent, what the fuck's consent, numbers told you not to, but that didn't stop you. But choice, it wasn't mine. 17, 29. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. Where will I be? The day I need you for my own. Who will I be? When I can't reach you on the phone. Will I still be the same? Still feel this pain. Will you still be mother when you're dead and gone? All alone, on my own. Finally me, without the mountains nor the sea. Why do my best? Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Ah, pero cómo me gusta este tema, por Dios. Estamos escuchando el April Snow de Marie, y cuando el Brixabro me mandó la RPT, yo dije, vamos a hacer un especial sobre este álbum, porque ¿qué pasó? He estado escuchando el álbum de Marie toda la semana, porque me puse a buscar mis... ¿Has vuelto, Brix? ¡Qué bonito! Porque pensamos que te habíamos perdido. Y no, aquí estoy, aquí estoy. El show debe continuar. Así que había estado escuchando mucho The Change, busqué mis promos todos y encontré un promo, que no me acuerdo de qué país es, donde viene con los comentarios de cada canción de lo que decía Marie en ese momento del álbum, y me ha encantado. Dije, qué bonito que hacía todo Marie. Le contábamos al pulpo fuera del aire cuando Marie grabó este álbum, en qué condiciones... ¿Por qué tiene una tapa con un dibujo? Y bueno, todo. El tema de las etapas, el tema de la carbonilla primero y pasar después al otro álbum con los colores. Siempre todo tenía un significado muy profundo. Por supuesto, todos sabemos que Marie en ese momento enfermó cuando grababa The Change, según Michael Bolios. Su marido no sabían si el álbum lo iba a terminar, porque Marie entraba dentro de una estadística del 2% que dice que con el tumor que Marie tenía iba a sobrevivir un álbum. Lo empiezan a grabar, paran todo, y después Marie dice, no, lo quiero terminar, y obviamente lo terminó, hizo promoción, se recuperó y volvió con Roxette, que eso es lo más fantástico de todo. ¿Y por qué vamos a pasar al aire many times? Porque cuando encontré en los comentarios lo que Marie decía de cada tema, este tema está grabado solo en una toma. Marie fue al estudio y dijo, empezáis a tocar, lo voy a cantar mientras ustedes vais tocando, poner el play, que así como quede. Tenés que hacer eso, ¿eh? Hay que hacerlo, niños. Y cuando la versión terminó, dijo, creo que está perfecto porque nunca más lo voy a poder cantar con tanta energía y de la forma que lo hice, y así va a quedar en el álbum. Y si ustedes lo escuchan, yo diría que ese tema tiene 1000 de producción, que lo habéis cantado 10.000 veces y no. Está hecho todo en una sola toma. Amo cuando los vídeos o las canciones se hacen en una sola toma, porque es muy difícil de hacer. Y también es muy difícil... que es muy perfeccionista diga, lo volvemos a grabar, porque cuando lo vuelven a escuchar, el que tiene todo ese nivel de perfección dice, no me gusta esto, no me gusta lo otro, y hay que tener coraje, claro, para decir ¿qué me ibas a decir? ¿Puede ser? ¿Puede ser que en Good Karma hay tracks que fueron grabados de esa forma con Marie? No lo recuerdo exactamente, porque estabas hablando de ese tema y se me voló como que había escuchado algo así, pero no sé. Puede ser, deberíamos volver a ver qué ha dicho Per sobre Good Karma. Me parece que el tema en sí, Good Karma, creo que se hizo en una sola toma, pero no lo puedo afirmar. Pero seguramente, porque fue un álbum que les dio demasiado trabajo, Samarita. Claro, sí. Con todo el regreso de su enfermedad y bueno. Pero bueno, lo que vamos a pasar aquí al aire es Many Times, como lo dije, y nada. Y seguido eso va un tema de Håkan Hellström, que al Currox le encanta y que dijo que lo estaba esperando, y que se llama Un amigo con un auto. Se han matado en el tema. Okay. Es un título muy guesle, así como que me sale de los cojones. Ya no sé qué nombre ponerle a los temas. Supermercado, bueno, ven y compra. Tal cual así. ¿Cómo le ponemos? Un amigo con un auto. Pero a tomar por culo, pero el tema está buenísimo. Y al Currox le encanta. Håkan Hellström es un gran artistazo sueco, y todo lo que hace tiene éxito, así como el Gessle. Así que nada, vamos a ir con Marie Fredriksson haciendo Many Times. Digo que este tema está presentado por Z Underwear, sí, mi marca, ahí todos a poner un poco cachondos, a mostrar paquete y a entrar a la página y comprarme algo, niños, así voy a ir a la fiesta, y me voy a quedar en calzones para hacer promoción a mi marca. Así que nada, vamos con Marie haciendo Many Times. Another day is gone, Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Bye. Da-da-da-da-da. If you're gonna treat me right, I'll take you to heaven every night. Water, sugar, strawberries on a summer evening. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left it without you. Gringa, destacado. Excelente, sonando la chica de Barbados, como le digo yo, un momento para destacar, Rihanna. ¿Te gusta Rihanna, Zeta? Sí, la niña que la golpean. No, ahora que escucho a Rihanna, que dices la niña de Barbados, el otro día por tu culpa hubiese perdido los 8 escalones, de hecho perdí respondiendo de mi casa, porque preguntaron de dónde era Dua Lipa, y a mí toda la vida me ha quedado que Dua Lipa era albanesa. No, nació en Reino Unido. Entonces yo dije, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado? El BRICS nos ha mentido. Y no sé, me ha quedado ahí como diciendo, pero ¿no es albanesa? Los padres son albaneses. Y esa, para, yo sé por qué le decimos que es albanesa. Ha nacido en Reino Unido, junto con el Elton, Madonna y cuánto niño más que ha nacido. Y tiene, el de tiene la cara todos. De, el de la cara chistosa. Y tiene todas las raíces. Sí, hablando de la cara chistosa, ¿has visto lo que habéis hecho Paulo Londra con...? Sí. El niño de Shiran, el tema es una mierda. Vamos a decirlo, es una porquería. Pero qué increíble. Para Paulo Londra, que habéis tocado la escala, esto estaba hablando hoy en día. O sea, es este chico de Córdoba, creo que es. Sí, es Córdoba. Piso, podéis bajar un poquito la cortina, que la tengo aquí en el auricular, como que ahí está, pues si no grito más. La queremos que a Rihanna, pero bueno. Sí, o sea, es lo que yo estaba hablando el día de hoy, que para Paulo Londra estar cantando con Ed Sheeran, hablas con cualquiera y le puedes decir si cantó con Ed Sheeran. Ed Sheeran es uno de los tres artistas más importantes del mundo, es el que más vende, o sea, es muy importante. Evidentemente tiene una espalda de una compañía muy grande atrás, este muchacho, para que gestione ese tipo de cuestiones. Sí, igual a cualquiera que le digas, que, o sea, cualquiera que Sheeran le diga quieres venir a cantar conmigo, cualquiera va a ir. O sea, tampoco es que el Paulo Londra se lo ha tenido que pensar, niño. O sea, hola, si no canta con Paulo Londra, con Ed Sheeran, ahí va a quedar el Paulo Londra sonando por aquí o por Latinoamérica, porque no sé hasta cuánto se puede escuchar Paulo Londra en Europa. Si ahora, porque estáis cantando con Ed Sheeran, pero si no, en Europa la gente no tiene ni idea de Paulo Londra. Sí, pero bueno, lo bueno de para este niño cordobés, que a mí su música no me gusta en lo más mínimo. De hecho, escuché el tema porque cuando vi la noticia dije, ¿qué? What the fuck? Yo dije, ¿qué? No lo podía creer. Y dije, a ver cómo suena el tema. Y es una mierda, muy Paulo Londra. Y mira, a mí me sal... Sí, a mí yo me hubiese saltó hecho en al revés. Le hubiese dicho, Ed Sheeran, tengo este tema, lo quieres cantar conmigo, ponle tu estilo. Pero me parece que, si bien el tema creo que está compuesto por los dos. O sea, no es que... Pero tiene más de Paulo Londra que de Ed Sheeran. Claro, a mí me llegó como estreno de Ed Sheeran en la parte que yo chequeo. Pero cuando lo escuché, o sea, y como que no va con la onda del programa, medio que lo discriminé al tema, pero no, bueno. No va con la onda de Sheeran tampoco. No. Pero bueno, Paulo Londra está en el ranking de los 10 más vendedores y más escuchados de Argentina también, que el otro día miraba el ranking para ver quiénes carajos eran, y bueno, está Paulo Londra, Tini, Lali, que así es el ranking que tenemos, pero bueno, es el país que debe me ha tocado. Debe estar Nicki Nicole también, supongo. Nicki Nicole es Lil Kila o Lil Tequila, no sé cómo corno se llama, está María Becerra, está, bueno, Nicki Nicole, Lali, Tini y toda esa porquería. De todos los artistas que mencionaste, Lali es la única que se viene resistiendo a los aires del reggaetón. Porque después todos están haciendo lo mismo. No sé cómo que reggaetón y urbano, que ahora es más urbano. Me altera un poco su voz, al igual que Tini, pero entre Lali y Tini, la verdad que me gusta mucho más Lali a la hora de cantar, en la fonética, entre eso, que lo que pasa es que Tini agarró por el otro camino, o sea, por comercial. A ti le han agarrado por el caminito de tierra. Nunca dijo nadie en este programa y nada, y nos vamos a ir a La Palma, así que no me busquéis. Sí. Pero bueno, estamos escuchando a Rihanna. Volvemos a Rihanna, que no está golpeada. Hablando de gente exitosa, cantante, empresaria, esta, la dueña de la firma Fenty, que le gusta a señorita Corin, de los maquillajes. Así es. Recordemos que ella es también directora creativa de la firma Puma. Imagínate que es una de las... No, y quisiera, ¿no? Ah, ojalá, porque yo digo, ¿qué hago aquí viviendo como un indigente? Sí, señorita Corin es la vicedirectora de no sé qué firma. Rihanna. Así que bueno, ¿sabes que en mayo fue mamá? Supongo que lo debes haber visto por los medios. No, se la no. Vio, nada, se no. La vio muy... Se la vio muy poco, justamente por eso, creo que estuvo en 2 o 3 eventos, pero muy poco, y dice que no tiene apuro por recuperar su figura, está un poquito rellenita, pero bueno, que de alguna manera se tenía merecido este descanso para poder ocuparse de su bebé, que es lo que la está haciendo feliz en este momento. Obviamente, y habéis quedado como una bola, porque si no ha aparecido es porque está hecha un globo terráqueo. María Marta Serralima es Miss Piggy al lado de... Pero bueno, está bien, si habéis tenido un niño, el cuerpo, al contrario, queda mucho más lindo. Pero bueno, se ve que no ha aparecido porque no puede agarrar ningún paraguas por el sobre. Sí, la poca paraguas. Ahora necesita un piloto de esos que te dais en el concierto de Gessle, que pareces una bolsa de consorcio flameando por el viento. Así debe estar. Bueno, no sé si te acordás que mencionaba que en los recitales de Rihanna están prohibidos los paraguas por más que llueva. Sí, lo has contado, niño. Terrible. En mi concierto fueron todos con los paraguas y ahí, tonta esa, debería haber... Ha hecho una marca de paraguas Rihanna. Había ojos volando por todos lados. Claro. Así que bueno, vamos a escuchar entonces ahora a Rihanna junto con Calvin Harris. El tema se llama We Found Love y empieza así, Pulpo. Ya eligieron. ¿Y vos?

Pizzería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Precio, calidad y las mejores marcas cerca de tu casa. También te ofrecemos los mejores productos de química y limpieza. Las mejores fragancias en aromatizantes para tu hogar. Ofertas semanales. Visita nuestro local y simplifica tu forma de comprar. Nos encontrás en calle 895, número 2080, barrio Dreymar de San Francisco Solano. Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Z Underwear. Calidad y comodidad en ropa interior masculina y femenina. XI, Bakú, Lodi, Andresa, Marcela Cauri. Lo mejor y más sexy en boxers, slips, pijamas y lencería femenina. Búscanos en Facebook e Instagram como Z Underwear. Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Z Underwear. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres. Todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Se nos ha volado un programa y quiero mandar antes que termine el programa a Richard de Rosario, que dice que Paulo Londra ladra, así literalmente lo ha dicho. Así que nada, me saco al Richard y a Sunflower, que dice que no podemos decir que estos niños, los que hemos nombrado, Tini, Lali, todos, que hacen, no, menos Lali, que hacen reggaetón, que lo que hacen es trap, que es un género urbano, que no confundamos a la gente. Pero dicho esto, le voy a decir que dice que el tema Tell Me Why, Don't You Bring Flowers, nunca le ha gustado, y cada vez que alguien dice eso sobre semejante tema, un pétalo cae del culo de Sunflower, triste, así, porque no puedo creer cómo dice algo de semejante tema. Así que nada, gracias niños a todos los que habéis estado comunicándose y opinando y diciendo cosillas de lo que vamos pasando en la vida. Ahí estamos, bien. Así que bueno, gracias, nos queda por decir gracias, no solamente gracias a los que están del otro lado, sino al excelente equipo de trabajo, que sin todo este equipazo no saldríamos al aire en los controles haciendo magia, y nuestro pulpo al señor Damián Espadea. Por supuesto, como asistente de producción hoy, la cantadora señorita Corin. En la dirección general, la señora Claudia Daporta, como siempre, moviendo los hilos ahí, moviendo todo para que todo esté exactamente prolijo. Por supuesto, niño, y recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Del otro lado del mic ha estado el señor Briggs y de este lado he estado yo. Ahí está, muy bien. Nos encontramos en 7 días. Disfrutemos de cada minuto, abracemos a nuestra familia y seamos felices. Recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karma adictos, a disfrutar la vida. Buena vida. Buenas noches, hasta pronto. No.